dime quién interrumpí. Les hace falta mucho filo para poder cortar así. Esa chica me relaja, yo le digo Ribotril. Ella es como Gina Rollins, me olvidé de Meryl Streep. Baila la sigo y vamos al sol. Ese picardo como Game of Thrones. Me siento perdido, tengo una canción. Si no estoy contigo me voy para el sol. Me llevo cigarros, un trago de alcohol. A veces confundo a mi corazón. Todos en el mundo buscan amor. Yo que me comprendan y eso es vos. Estamos locos, estamos rotos. Lo conozco, pero es muy poco. Dicen todo, aparece niño un moco. Piden fotos y están fuera de foco. Estamos locos, estamos rotos. Lo conozco, pero hace muy poco. Dicen todo, parece niño un moco. Piden fotos y están fuera de foco. Yo ya no choco y menos un auto. Ahora genero otro tipo de impacto. Hubo contacto y cambiamos de acto. Nos vimos desnudos tirados en el cuarto. Me dio una piedrita que era de cuarzo. Ahí se medita, pero de vez en cuando. A veces yo siento que ya no hay caso. Abraza el éxito y pesa fracaso. Yo ya no choco y menos un auto. Ahora genero otro tipo de impacto. Hubo contacto y cambiamos de acto. Nos vimos desnudos tirados en el cuarto. Como las estrellas, sé que sus ojos me atropellan. También hace la vida más bella. Ella, como las estrellas, sé que sus ojos me atropellan. También hace la vida más bella. Estamos locos, estamos rotos. Lo conozco, pero es muy poco. Dicen todo, aparece niño un moco. Piden fotos y están fuera de foco. Estamos locos, estamos rotos. Lo conozco, pero hace muy poco.